tierra. Bienvenidos a otro programa, a otra emisión de Tiempos Violentos por Rock and Pop. Hoy arrancamos con todo y vamos a seguir con todo. Porque arrancamos con UFO, Lights Out, Luces Fuera y adentro en la oscuridad, todo el corazón. Maravilla, amigos. UFO con Lights Out, un absoluto clásico. Acaban de sacar, porque continúa UFO hasta hoy en día, acaban de sacar un disco, Deadly Sins, pero preferimos arrancar con este clásico terrible y con Michael Schenker y con toda la historia, que bien corresponde luego de una semana que nos castigó muchísimo, sobre todo en lo atmosférico. Se produjo lo que algunos llaman reventón, otros dicen microburst, y hay algunos, los catalanes por ejemplo, que dicen esclafit. La cuestión es que no es para reírse, porque 17 muertos habla a las claras de cómo está cambiando el clima. Desde el 2000 para acá se vienen registrando historias muy particulares, porque si bien este no era un fenómeno nuevo, sí era un fenómeno raro que dicen a partir de ahora va a continuar dándose con alguna frecuencia, ¿no? Así de terrible como suena. Eso para los que dicen que nada, el cambio climático no es nada, en realidad no estamos afectando al planeta mucho, porque el protocolo de Kioto es toda una mentira, en realidad con suscribirlo o no suscribirlo no pasa nada, tirar gases a la atmósfera es gratis, etcétera, etcétera, etcétera. No, no hay nada que pase desapercibido para la atmósfera realmente, y nuestra actividad en la Tierra mucho menos. Hoy tenemos un programa espectacular y ya saben, arrancamos con la cortina que nos dejó en el programa pasado Adrián Barilari en Tiempos Violentos, pero lamentablemente, y esto lo tengo que decir, hemos sido amenazados. Nos llegó una carta. Sergio, cortame la cortina porque esto es serio, amigos. Hemos recibido una carta de amenaza y si bien yo no soy de darle bolilla a estas cosas, me parece oportuno en este caso particular leerlo para que ustedes estén al tanto de que en todas partes se cuecen habas, como dicen por ahí. Dice así: Villa La Verga, Pascuas del 8 de abril de 2012, comunicado número 1. Señor César Fuentes Rodríguez, de nuestra peor consideración, hemos notado con desagrado irreversible que ha elegido usted para esta temporada de Tiempos Violentos una cortina identificatoria del peor gusto a cargo de un tal Mr. Barilari. Dicha cortina no solo no goza de nuestra simpatía, sino que va en contra de la tradición nacional y popular, aquella que ostenta el vino, el choripán y el picadito entre casados y solteros como pilar incuestionable de nuestras sagradas instituciones. Por consiguiente, lo conminamos a que deponga la susodicha cortina a la brevedad, so pena de violación anal, bucal sin globito y lesiones severas en orificios aledaños. De no hacerlo así, nuestro comando de travestis altamente entrenado se pondrá en contacto con usted para hacerle saber día y hora del prometido atentado. Deseándole una indigestión con huevos de Pascua que lo obliga a internarse hasta que le consigan un hígado nuevo para el trasplante, nos despedimos atentamente, los muchachos de la A. Lo parió, no sé, lo de la A, me imagino que no se refieren a ateos ni a anarquistas, así que no sabemos de qué se trata, pero evidentemente no les gustó el asunto. No nos importa, nosotros tenemos cortinas de sobra y vamos a pasar las que queramos, mi viejo. Por ejemplo, esta que viene ahora, que es ni más ni menos que de genética, no de furia genética. Ya saben que pasamos también furia genética en los primeros programas. Esto es de genética. Adrián Espósito nos envió este material que es de un EP que ya sacaron, pero aquí con una letra distinta y adaptada al programa. Sonando genética y no le tenemos miedo a nada, che. Yeah. tenemos muchísimo, amigos, y por eso quiero arrancar con las novedades bien temprano. Vamos a presentar el nuevo disco de High on Fire. Déjame que te ponga un poquito en antecedentes. High on Fire es el niño mimado de Matt Pike después que se fue de Sleep. Para los amantes del stoner rock, el nombre de Sleep es un nombre en mayúsculas y los tipos hicieron algunos álbumes de los más influyentes dentro de lo que es stoner, hasta que en algún momento quisieron hacer un disco completo de una hora, más o menos, en el que la compañía dijo, no, gracias, mira, no podemos hacernos cargo de esto, un tema de una hora completo de ninguna manera. Los tipos entraron al estudio para grabar algo que fuera un poquito más digerible y le trajeron exactamente lo mismo, es decir, un tema completo pero de 54 minutos. Se editaron ambos discos a manera póstuma, fueron discos que hasta hoy en día son reconocidos, pero mientras tanto Matt Pike formó su propia banda y hasta hoy en día continúa haciendo muy buen metal, que tiene elementos de stoner, pero tiene también mucho más. El disco nuevo se llama The Vermis Mysteries, que se puede traducir como Los Misterios del Gusano. Es una alusión al grimorio ficticio concebido por Robert Bloch, el autor de Psycho. ¿Te acordás la película de Hitchcock, Psicosis? Bueno, fue tomado de un libro, y este libro era de Robert Bloch, que también pertenecía al círculo Lovecraft, para hacer más referencias, ¿no? Esto se incorporó luego a los mitos de Tulu también. Pero bueno, la historia es que según el propio frontman, según Matt Pike, es un poco un disco conceptual, acá estoy leyendo, tuve esta idea de Jesucristo y la Inmaculada Concepción. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiese tenido un hermano gemelo que hubiese muerto al nacer para darle a Jesús la vida? Por empezar, Matt Pike no debe estar muy al tanto que la Inmaculada Concepción no hace referencia a Jesús, sino a la Virgen. O sea, es algo que se instauró, o sea, por decreto prácticamente, en el siglo XIX y que tenía que ver con la concepción de la Virgen, no con la concepción de Jesús, pero no importa. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese tenido un hermano gemelo que hubiese muerto al nacer para darle a Jesús la vida? Y entonces, ¿qué habría pasado si el gemelo se convertía en un viajero en el tiempo? Él entonces vive su vida yendo hacia adelante hasta que encuentra este rollo de un antiguo alquimista chino que destiló un suero del loto negro, un detalle que está presente en los cuentos de Robert Howard, el autor de Conan y también perteneciente al círculo Lovecraft, y entonces empieza a viajar para atrás en el tiempo, suponemos que tomando este suero, ¿no? Él puede ver a través de los ojos de sus ancestros, pero sus enemigos pueden matarlo si matan al ancestro mientras él está viendo a través de sus ojos. Básicamente, continúa despertándose en los cuerpos de otra gente en malos momentos. Es como aquella vieja serie de televisión Quantum Leap, hay que acordarse de esto, francamente. Kurt Ballou, el productor del disco, me señaló esto cuando le comenté la idea, lo de Quantum Leap, el paralelismo, ¿no? Pero de cualquier modo, el viaje en el tiempo es un concepto fabuloso. Yo me imagino que esta gente consume sustancias muy importantes como para viajar en el tiempo y pensar en este tipo de argumentos locos. Pero mientras tanto, el disco The Vermis Mysteries, aquí lo tenemos para disfrutar nada menos que con el título que da título al disco. Esto es High on Fire en tiempos violentos. Yeah. una maravilla lo de High on Fire. Hoy vamos a hacer muchas cosas juntos, así que te recomiendo que tomes nota de las vías de comunicación. Vamos a arrancar con el blog, que es tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Tengan en cuenta que en el blog pueden dejar comentarios y esos comentarios se toman muy en cuenta, ¿eh? O sea que si quieren dejar algún comentario y sobre todo si quieren repasar lo que hicimos el domingo durante la semana e incluso descargarse o escuchar el programa, pueden hacerlo ahí en el blog en tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Pero aquí lo importante como vía de comunicación principal es el Facebook, que en nuestro caso es TiempoViolentos959. A través del Facebook vamos a estar dialogando con la audiencia. Y justamente acá, por ejemplo, tenemos a Javier Peña que dice: en Mendoza el taxi aditamento 273 escucha Tiempos Violentos. Saludos, César. Bueno, mando un gran saludo para Mendoza y mando un gran saludo para los tacheros en general, que los domingos suelen trabajar para sí mismos, es decir, en algunos taxis se utiliza todavía esa forma particular de que se trabaja durante la semana para el patrón, pero el domingo te lo regalan para que vos hagas tu propia guita ese día, ¿no? Bueno, los domingos son así de especiales y seguramente hay muchos de esos tacheros en esa situación escuchando el programa, a los cuales les mando un saludo enorme. Vamos a sortear también una serie de cosas ahora a continuación, por lo cual no estaría mal que te anotaras el teléfono. Es el 4535-7625. Tenemos el Twitter, por otro lado, que es violentos-959. Vamos a empezar con los sorteos, que hoy viene muy especial. Como tenemos un invitado, es decir, tenemos un reportaje que hicimos telefónicamente, nada menos que al señor Joe Satriani, vamos a sortear dos discos 2, un ejemplar del primero de Chicken Food cerradito, preparado, y uno del tercero, y este del tercero precisamente viene con unos anteojitos en 3D muy particulares que antes eran furor cuando ibas al cine, ahora se han reemplazado con la pantalla esa especial de 3D. Bueno, este va a ser nuestro primer sorteo del día de hoy y justamente va a ir a manos de quien llame primero y dé alguna respuesta muy fácil. Es muy fácil esto. ¿De qué gran banda viene el bajista de Chicken Food? Es facilísimo, por favor. ¿De qué gran banda viene el bajista de Chicken Food? No el guitarrista Joe Satriani, con el cual estaremos dialogando más tarde, sino el bajista. Y tenemos más, mirá lo que te digo, ¿eh? Pero lo vamos a ir dejando. Lo que sí también podés pedir es las entradas para la clínica de guitarra que van a estar dando Sergio Berdichevsky y Miguel Cigales, dos guitarristas eximios de nuestra escena, el 11 de abril a las 20 horas en Libario Bar de Julián Álvarez, 1315, ahí está, 1315. Esto es el 11 de abril, hay dos entraditas para que aquellos que quieran ir a disfrutarlo puedan hacerlo alegremente, con simplemente llamar y pedirlas. Esa viene súper fácil. Y me guardo algo para más tarde. Acá nos dice: una bestia, Michael Schenker con UFO, que arranque. Pasen algo de, eso decía Adrián Monzón. Acá dice Hellhammer World: pasen algo de Hellion, algo de metal histórico argentino. Cómo no, ya estaremos pasando. Kevin Astrada, tus sueños se van a hacer realidad. Después lo seguimos comentando. Mientras tanto, el otro día alguien me dijo: che, desde que está el programa, nunca pasaste Judas Priest. Y entonces yo me desgarré las vestiduras, me arrojé ceniza en el pelo y dije: ¿cómo es posible que no haya sonado Judas Priest hasta ahora? Por favor, pero mirá, ya mismo, Free Will Burning lo vamos a estar escuchando del Priest Live y escuchá esa voz que corta como una navaja. Mirá, te podés afeitar con la voz de Rob Halford. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. El rock también vive entre cuatro paredes de parlantes. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Atención, ¿sos un comprador compulsivo? Acá te damos una mano para ser vos mismo. Espacio publicitario. Bueno, bienvenido al grupo. Acá nos vamos a ayudar todos a superar nuestros problemas para manejar mejor, ¿sí? Decime tu nombre. Soy Michael Schumacher, mucho gusto. Michael, acá tengo una revista con la foto de Schumacher. Mírala fijo, decime si sos vos. ¿Eh? Está bien. ¿Sos vos? No, soy Jorge Pérez. Jorge Pérez soy. Juntos podemos cambiar. Búscanos en Facebook y sumate. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Vuelve a la Argentina el Dream Team más popular del metal extremo. Brujería. 15 de abril, Teatro Flores. Anticipadas por Ticketek y los lugares de siempre. Brujería. 15 de abril, Teatro Flores. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. Well, Lo que escuchás se llama Bajo la Cruz, ya lo sabés, pertenece a Lorien, es en vivo, seguramente no sabés ni de qué estoy hablando, pero en un momento más lo vas a saber. Mientras tanto te digo, acaban de terminar los sorteos que tiramos antes y ahora viene el de brujería. Dos entradas, atenti, dos entradas para brujería, llamando al 4535-7625 y contestando una de las preguntas más tontas jamás hechas. ¿Cómo se llama el primer disco de brujería, Ahí lo tenés, liberalo. Y te decía que no era casualidad que arrancáramos este bloque con Lorien, porque lo tenemos aquí a Emiliano Obregón, que nos viene a contar un montón de cosas de la banda y a traernos música nueva de paso. ¿Cómo va eso, Emiliano? ¿Cómo anda mi amigo César? ¿Todo bien? Todo bien, papá, andamos. Pasando las Pascuas. Pasando las Pascuas, como se puede, ¿no? Como se puede, exactamente. Con temporal incluido y la historia. Totalmente, árboles por todos lados, cables, pero bueno, se vive. El que no recorrió Buenos Aires después del temporal, no se da una idea de la magnitud de lo que ocurrió realmente. No, han desaparecido parques enteros. Sí. En lo que es zona sur, en la zona del Parque Roca, y han desaparecido parques enteros, árboles de 30, 40 metros que están dando vuelta. Por mataderos, por barracas. Bueno, en la cuadra de mi casa un árbol lo voló directamente, ¿eh? O sea, lo arrancó de cuajo, estaban con la raíz, la cuadrilla cortando, troceándolo para llevárselo, cortaba la avenida al medio. Un horror, realmente. Un horror, la verdad que un horror. Pero hablemos de cosas más gratas. ¿Qué lo trae por aquí, mi amigo Emiliano? Vi luz y subí, pasaba a saludar. No, bueno, primeramente, felicitarte por el programa, te lo decía off aire. La verdad que me parece que es un programa que, si bien venía, creo que le cambiaste la óptica un poco. Y se nota la firma de César y... Lo mío no es una firma, es una huella dactilar directamente, ¿viste? Se ensució todo el papel con eso. Exacto, no, pero bueno, creo que hacía falta por ahí darle esta vuelta de tuerca al programa. Bueno, maravilla. Y bueno, y vinimos acá a hablar un poquito de lo que va a ser el show este de los 15 años de Lorien. Ya 15 años, es increíble. Claro, porque la última vez que hablamos fue justamente en MTL, en la pantalla de MTL, uh-huh. Y vos enfáticamente decías, no, Lorien no es que terminó, ni está en un impasse, ni cosa semejante, sino que lo que ocurre es que estamos armándonos como para salir nuevamente y a dar un concierto como corresponde. También me hablabas de un futuro DVD que ahora ya está más cerca de la realidad. El bendito DVD. Hemos hablado por Facebook. Creo que la gente lo tiene merecido, es algo que se viene esperando hace muchos años, porque es un show que registramos en el 2007. Ajá. Después tuvimos un impasse de unos cuantos años para aclarar ideas, para volver a la tierra un poco después de muchos años de laburo. Y estamos ya en la recta final. Seguramente estamos apuntando a tenerlo físicamente para la fecha de los 15 años. Buenísimo. Si no llegamos es por una cuestión de la fábrica, de la replicadora, que tienen tiempos realmente bastante extensos. Verdaderos tiempos violentos, exactamente. Pero bueno, el material y el contenido ya está. Nos queda terminar la autoría, retocar algunas cositas de las mezclas que hemos traído acá para que los oyentes de Tiempos Violentos escuchen. Claro, lo que escuchamos al principio pertenece al audio del DVD. Pertenece al audio del DVD, que va a venir con un disco doble en vivo también en el contenido. O sea, es una apuesta bastante fuerte que estamos haciendo en conjunto con mi amigo personal, Carlitos Charlie Icarus. Mandamos un saludo grande. Que la apuesta también a la banda hace muchos años, más allá de ser un amigo. Y como te digo, siempre buscando de meterlo un poco más en lo que refiere a contenido. Él quería hacer un DVD doble con un show que hicimos en Obras también en el año 2008. Sí. Pero bueno, preferimos abocarnos a esto, el que mucho abarca poco aprieta, así que quisimos tener el show entero y decir, vamos a llegar, vamos a meterle esto, porque si seguimos tratando de buscar o de meterle perlitas, se va a dilatar mucho más la salida y ya hacen 5 años de la filmación. Además, un DVD representa también una especie de testimonio para la banda. Totalmente. Y es curioso, además, el momento en que salen los DVD. ¿Cómo sentís este DVD como testimonio de la banda? Es raro, está bueno porque es el primer DVD de la banda, pero a su vez es raro porque nos vemos, o sea, uno ve la filmación y ya han pasado 5 años de ese DVD. Entonces, hay cambios físicos, cambios a nivel sonido. Si bien no sacamos otro disco de estudio, hay un montón de cambios que se dan naturalmente en 5 años de vida de una banda, de un ser humano, de una convivencia. Pero bueno, creo que está bien plasmado y en el momento en el que fue registrado era el momento ideal, era el momento en el que salimos con Bajo la Cruz, que fue el último disco de estudio de la banda. Un show que llevó muchos meses de preparación y que por suerte salió todo aceitado y 10 puntos. Pasado el show tuvimos, bueno, como creo que le sucede a todo el mundo, después de estar en la cresta y de tener por ahí tanta presión porque todo salga, hubo una caída y algunas cuestiones que tuvieron que ver con la salud de algunos de nosotros por una cuestión de tener tanta presión metida encima, ¿no? Y sí, no es poca cosa. Pero bueno, salió y acá estamos hablando de esto, de un show que tenemos ahora el viernes 11 de mayo, en el que vamos a invitar a un montón de amigos a que vengan a participar, porque 15 años para una banda de heavy metal no se cumplen todos los días, y menos acá en la Argentina. Contá, invitados, contá. Sí, bueno, los invitados, arrancando por Javi, por Javi Barroso, por David Latorre, que todavía lo admiten como un visitante, sí. Como un Javi, invitado. Javi es uno más de la familia Lorien. Va a estar Walter Mesa también gritando. ¿Dónde no en está algún Walter tema. ¿Dónde Mesa? No va a estar, por eso. Es el drupi del metal. Impresionante. Va a estar Arielito Ranieri, Brenda Cuesta, Dieguito Valdés, Mariano Ríos, Miguel Oropesa, Robertito Cosedu. Va a haber muchísima gente. Es un repertorio importante de músicos locales. Va a ser un quilombo, va a estar buenísimo. La idea es hacer una fiesta y que aquellos que van a acercarse y que tienen ganas de venir a ver a la banda, disfruten de un show diferente, muy distinto a lo que hacemos generalmente con los shows. Vamos a repasar. De hecho, muy distinto a lo que fue el show del DVD. Sí. Está planeado de una manera completamente distinta. Es algo totalmente distinto. El show del DVD estuvo plantado en función de, digamos, el repertorio se plantó en función de lo que era el último disco, de lo que fue Bajo la Cruz. O sea, estábamos presentando ese disco. Este es un show de 15 años en el que vamos a repasar temas de los 5 discos de la banda, de todas las épocas y versionados, porque hay algunas cosas que obviamente uno tocaba a los 24 años, 22 años, que hoy técnicamente prefiere hacer más rítmica que ponerse a hacer leads o a tocar velozmente arriba de una cuerda. Así que no, bueno, la onda es divertirnos, que la gente disfrute de la banda en vivo y de los invitados, y que pasemos una noche inolvidable para todos. Emiliano nos alcanzó aquí algunas entradas que las estaremos sorteando en programas sucesivos, pero mientras tanto vamos a ir, ya que para despedirnos con la nota, vamos a ir con Animal, el tema que abre Bajo la Cruz precisamente. Exactamente. Pero aquí lo vamos a introducir en la versión, allá Sergio me hace un gesto. Que es el número 3 del DVD, ¿verdad? El 2 del DVD. Va a estar como track en el número 3 por la introducción que va a tener el DVD. Ok, perfecto. Bueno, eso es lo que vamos a escuchar ahora. Emiliano, muchas gracias. Repetí fecha y el lugar. Viernes 11 de mayo. Están todos invitados a los 15 años de Lorien. Van a haber invitados, bueno, de todo tipo. Muchos amigos de la banda, las anticipadas en los locales de siempre. Acá dejamos algo para que el amigo César después les entregue. Y bueno, los esperamos a todos a pasar una noche llena de metal y amigos. Señoras y señores, no lo escucharon todavía, lo van a escuchar ahora. Esto es Lorien haciendo Animal, del sonido del DVD, ni más ni menos. Lo que se llama Bueno, continuamos aquí en Tiempos Violentos. Acá hay un saludo para Emiliano, de Carlos Mieres. Un abrazo, Emiliano. Descubrí a Lori en un CD de la revista Epopeya hace 12 años y lo sigo desde ese día, ¿eh? ¿Qué me comentás? No está mal. Fenómeno. Aguante Lori, dice Walter Pereira, y hay un montón de mensajes en el Facebook que vamos a leer a continuación, o por lo menos dentro de un ratito. Y mientras tanto te digo que ya tenemos a los ganadores del sorteo de Chicken Food. Hicimos un, entre los que llamaron, hicimos un sorteo. Y los ganadores son Flavia Reynoso, con su número de documento terminado en 864. Y Cristian Bolaño, terminado en 555, que podrán pasar a buscar su premio durante la semana. A partir de mañana lo vamos a dejar en recepción con el documento. Por supuesto, ¿eh? Y también tenemos para el sorteo, que después tiraremos, el disco de Flor de Loto, Imperio de Cristal. Decime algo de la banda. Una banda diferente. Ajá. Una banda con, que estuvo laburando conmigo en abril del año pasado. A los chicos los conocí hace muchos años. Son de Perú. Ajá. Y la verdad que hacen algo, un rock progresivo con mucho instrumento andino, instrumento de viento, cuerda y mucha melodía y con mucha reminiscencia de música de los 70s. Ajá. Y van a estar presentándose como invitados junto a los chicos de Natán también el viernes 11. Vienen especialmente para eso, arrancan su gira latinoamericana acá, van a después pasar por México, Estados Unidos, Chile. No, y además veo que justificaba editarse el material aquí en Argentina. Totalmente, es una banda diferente. Bueno, tenemos dos CDs de Flor de Loto para los que vayan, los que llamen, o los que llamaron antes, vamos a sortearlo entre los que llamaron antes. Si no llamaste, creo que todavía podés hacerlo al 4535-7625. Gracias nuevamente, Emiliano. No, César, gracias a vos por el espacio. Bueno, ¿sabés qué? Tengo ganas de black metal. La Semana Santa y toda esta historia y el feriado y todo me dieron ganas de escuchar algo de black metal bien denso. Así que vamos con Dimmu Borgir, Behind the Curtains of Night, detrás de las cortinas de la noche. Fantasmagoria. So Entrada anticipada para el concierto de Metallica, 300 pesos. Póster de media pared de la última gira, 80 pesos. Púa de la edición limitada de Kill Em All que le compraste a un amigo, 20 pesos. Mirarte tocando la guitarra de aire frente al espejo y pensar que sos Hetfield no tiene precio. Para todo lo demás, está Tiempos Violentos. Y al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos y dijo: ¡Joder, qué viaje! ¿Y las chicas? ¿Se fueron todas? Estás en las Pascuas de la Casa del Rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. FMRockandPop.com, La web de Rock and Pop. Entra y mira todo lo que dejó la visita de Roger Waters a Argentina. www.fmrockandpop.com. El dominio del rock. Si cortamos con el rock, es porque lo que viene garpa de verdad. Espacio publicitario. La Nación presenta Cocina con Maru Botana. Estas son mis mejores recetas para divertirte cocinando y dejar a tu familia contenta todos los días. Una colección con platos fáciles y originales para cocinar rico toda la semana, en un novedoso formato coleccionable. Desde el viernes 13 de abril, primera entrega más fichero de regalo a solo 11 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Lo que garpa ahora es gratuito. Volvemos con el rock. Fin del espacio publicitario. Tiempos violentos. El signo de esta época. Tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña nota con Joe Satriani a raíz del nuevo disco de Chicken Food, que ya no es tan nuevo, por supuesto. Me refiero al tercero, a Chicken Food 3. Gentileza de Martín Cataldi, que le hizo estas pequeñas preguntas a Joe. Y la primera de ellas es ni más ni menos: ¿qué tanto hay de buena onda de la que se percibe dentro de la banda? Yeah, of course. I mean, we always wanted to keep the band fun and make it a celebration of all of our rock and roll roots, so we stay on that track. Sí, por supuesto. Siempre tratamos de mantener un espíritu divertido en la banda y que sea una celebración de todas nuestras raíces en el rock and roll. Estamos firmes en esa línea. I'm 37 years old, married to my childhood sweetheart. Two beautiful girls, 2.5 and 4. Tiempos violentos. Le preguntamos si en Chicken Food podés mostrar un costado más rockero que en la banda solista, y nos contesta Joe. The band came about quite by surprise, so it wasn't something I was thinking about. It's just one of those things that happened, and it just turned out to be a great surprise, I think, for all of us. Bueno, esta banda surgió en una forma bastante sorpresiva. No fue algo en lo que estaba pensando, sino que fue una de esas cosas que suceden y resultó ser una gran sorpresa para todos. ¿Cómo compusieron las canciones de Tres, el último álbum? Going back a little over a year ago, August of 2010, I wrote most of the songs and then sent demos out to everyone before I went out on my Wormhole Wizards tour. And when we got back and we got into the studio in February, we had, there had been a lot of time, good 5 months or more, where everybody could have an opinion about what they thought, about the songs and what they wanted to do with them and which ones they wanted to do. And then we had some other, I had some lyrics from Sam, and we had a little bits and pieces from the tour, and we got to work right away. We had a good 10 days where we did a lot of majority of the work for the album, and then after Mike and Chad left, Sammy and I just

todos los mundos convergen en el multiversio. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. El multiverso, amigos, es algo muy particular porque siempre estamos revisando versiones, nuevas posibilidades, temas que se parecen, temas que nacen de otros temas, pero lo que tenemos hoy va a un lado, parte, digamos, por el lado de la risa. Les cuento por qué. Seguramente ustedes están al tanto de lo que son los tres tenores, o lo que fueron los tres tenores, Pavarotti, Domingo, Carrera. Bueno. Resulta que en algún momento a alguien se le ocurrió hacer algo con tres tenores, no esos tres, otros tres tenores, y una banda de heavy metal. Ya la idea de por sí es algo arriesgada. El tema es que incluyeron en esta historia a un tipo como James Labrie, que siempre se presta a todo tipo de componendas, y de esa manera armaron The True Symphonic Rockestra. Es decir, la verdadera rockestra o rockestra sinfónica, y armaron acá un proyecto que yo no sé, si yo fuese James Labrie me sentiría un poco extraño con esto. Les cuento por qué. Al repertorio de los tres tenores, que incluía números como Chichornia, My Way, es decir, un repertorio internacional con una serie de estándares, así se llaman, son estándares para el público general que los tenores interpretaban, dijeron, bueno, vamos a hacerlos con estos otros tres tenores que no sé ni quiénes son realmente, ¿no? Y con un rockero como James Labrie, a ver qué pasa. El resultado de esto fue más bien bochornoso, diría yo. No solamente porque la voz de James Labrie no pega en este contexto de ninguna manera, por más que haya una banda de heavy metal detrás junto con la orquesta, sino porque este es el tipo de cosas que los amigos te graban o te filman durante las fiestas y las borracheras y te lo pasan al día siguiente y vos querés borrar el disco duro o la memoria o lo que sea para que no lo muestren. Si vos no me creés, lo vas a creer a continuación, porque vamos a escuchar a The True Symphonic Rockestra haciendo varios de estos estándares y dentro de los que se incluyen temas en castellano. Es decir, vas a escuchar a James Labrie cantando en castellano, que no debe ser uno de los momentos más placenteros, como no lo fue cuando Klaus Meine o Bon Jovi lo intentaron. Bueno, cuando James Labrie lo intenta, tampoco va a ser una experiencia inolvidable, o tal vez va a ser inolvidable por los motivos equivocados. Señoras y señores, cielito lindo, Granada, y como si quisieras extenderte un poco más, algo en italiano también. Funiculí, funiculá, no lo vas a poder creer, escúchalo. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. De la sierra morena cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando. Esa luna que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Granada, quieres sonar por se ngrintava e parlese tos. Lo fè che conserva il brufo de vostro fosmono. E suegna il rebelde chitara, cubierta le flore. I beso, tu bocca te crava, tu cosa avanzata, che parla di amore. Granada, Manola cantava, e popola preziosa. Non tengo altra cosa che darte con ramo di rosa. De rosa tu suave, fragante, artilleria, remarco a la vecchia norena. Granada, tu tierra es divina, de lindas mujeres, sangre de sol. Adesso aiuta, adesso, adesso aiuta, la cavaca, la cavaca. Aiuta, poi tornata, poi venuta, sta sempre qua, sta sempre qua. La cava vuota, vuota, turno, turno, attorno a te, a cuore canta sempre muto, burro, cosa vuoi te, cosa vuoi te. Llame ya, le dijeron en la televisión a James Dabry. Él dijo, llamo, llamo, llamo, llamo ya. Este es el típico chiste que hubiera hecho Sergio Chore en otra época, en AB César, por ejemplo. Lo tenía que hacer, lo lamento. Bueno, estamos en la ruleta del demo, amigo. ¿Qué están haciendo las bandas nacionales? Aquí estamos escuchando a Taura, que justamente estrena video, 200 días se llama el video. Hay varias bandas más que estuvieron estrenando. Nueva Ética con Esto es Sudamérica, Beto Vázquez Infinity con Existence. Se siguen haciendo los videos pese a que no tienen la alta rotación que tenían en otras décadas. Pero realmente es algo interesante ver cómo se puede todavía llevar un concepto a la pantalla a través de la música. La cuestión es que Taura se formó en el 2000 cuando Gabriel Raimondo, ex Brede, se convirtió en la voz del grupo tras ser invitado por Santiago García Ferro, y su último disco, El fin del color, ya ha sonado en Tiempos Violentos y sigue sonando, es esto, ¿eh? Así es, la ruleta continúa girando y en este caso se trata de Exotérica. La banda fue creada a fines de 1992, conformada por Daniel Gigliotti, Julio el Brujo Mercado en bajo, Nicola en batería, y por esta formación pasaron músicos como Gustavo Gorosito en guitarra. Aunque ahora que lo noto, ¿esto no es Ángel Solar ahora que lo estoy escuchando? Sí, es Ángel Solar. Bueno, bueno, tiramos lo de Ángel Solar primero. Esto se llama Antes que salga el sol y es una banda en la cual está Cacho Darias involucrado, aquel magnífico baterista de Plus. Y tienen un nuevo disco en el que participa, entre otros, Carlos Lucena de Nexos como productor. Escuchalo, hacen muy buen rock que tiene reminiscencias de los 70, pero también un sonido más moderno. Yeah. Ahora sí, estamos con Exotérica, mi viejo. Actualmente formada por Marcelo Grifo en guitarra, Carlos Descalzi en guitarra también, Maximiliano Donlo en voz, Julio el Flaco en batería, Julio Mercado el Brujo en bajo. Esto es un regreso de una banda que tuvo su momento en los 90, pero aunque dicen que las segundas vueltas no son tan buenas, esperamos que disfruten, trataremos de poner todo lo que hay que poner en el metal, dicen. Los escuchamos, ¿eh? Dejamos para el final Asimetría Imperfecta, una banda con netas influencias progresivas e intenciones también, y su álbum debut, Otra Realidad. Lucas Carambia en voz, Jesús Rivero en guitarra y voz, Guido Soldini en bajo, Emiliano Carambia en batería. Lo seguimos hasta el final este, ¿eh? Y después vamos con los ganadores del concurso. Lo que se está haciendo en la Argentina tiene el nivel de todos lados, no hay nada que envidiar realmente. Vamos con los ganadores del sorteo y primero te estoy informando que Tiempos Violentos 959, nuestro Facebook, está por llegar a los 1000 participantes, ¿eh? O los 1000 que pusieron me gusta, es un Facebook nuevo el que tenemos, bueno, ya está llegando a los 1000. ¿Qué me contás? En un momentito más leemos mensajes y demás, pero ahora quiero tirar de vuelta lo de los ganadores del sorteo. Flavia Reynoso y Cristian Bolaño, ya habíamos dicho, ganaron los discos de Chicken Foot. Las entradas de Brujería fueron por sorteo a Fernando Ariel Gasquetti y para José Sayas. ¿Eh? Fernando Ariel Gasquetti, José Sayas. Estos tienen que pasar directamente por boletería el día del show, preguntar por Lucía Chiarenza y ella los va a tener por nombre y DNI. Y también hubo un premio que lo trajo aquí Emiliano, que es Discos de Flor de Loto, la banda peruana de la que hablábamos recién, para Walter López y Fernando Sánchez, que podrán pasar a retirarlo justamente por aquí, por Freire 932. A partir de mañana los vamos a dejar en recepción. Lo que sí quiero recordarles es que todavía están disponibles entradas para la clínica de guitarra de Sergio Verdicheschi y Miguel Cigales el miércoles 11 de abril a las 19 en Libario Bar. No hay que contestar ninguna pregunta, simplemente llaman y piden las entradas y ya está. Hay poquitas, así que apúrense. Mientras tanto, vamos a seguir con un poco de música. Mientras unos dedos tiemblen en las cuerdas de una guitarra, como una gota de rocío de la punta de una hoja, recordaremos al maestro Gary Moore. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. AM. ¡Gol! Y este es un gol en Rock and Pop. ¡Gol de Boca! Ciro Pertusi, Jauría, hincha de Boca, hincha del rock. Viví el fútbol. Mariano Clos está en Rock and Pop, donde el rock vive. Si pensaste que después del último show la furia terminaría, pensalo mejor. Rock and Pop regala 3 box sets de Pink Floyd. Escucha la programación de la radio y contesta las preguntas en fmrockandpop.com. The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here. Cada uno con 6 discos, DVDs, libros, fotos y mucho más. Pink Floyd. 30 preguntas, 3 ganadores. Rock and Pop. Donde el rock vive. Disculpen, pero ahora tenemos que pagar nuestras cuentas pendientes. Espacio publicitario. La Trastienda Club presenta Jarabe de Palo en Argentina, presentando su nuevo trabajo. ¿Y ahora qué hacemos? Viernes 13 de abril, La Trastienda Club. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483 en www.livepass.com.ar o en Balcarce 460. El mejor pop español en Argentina. Jarabe de Palo en vivo. Ya pagamos nuestras cuentas pendientes. Fin de espacio publicitario. Quizás nosotros hoy vemos más lejos, pero eso es solo porque estamos subidos a hombros de gigantes. Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Bertrand Russell. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos del mito de Orión y estuvimos contando algunas cosas? Y yo te dije que Orión era ese gigante que llevaba sobre los hombros a un cíclope que veía más lejos y que de ahí viene la expresión a hombros de gigantes. Bueno, decidimos hacer una sección donde íbamos a comentar una frase famosa de algún literato, algún filósofo, en este caso de Bertrand Russell, que fue premio Nobel en 1950, que además de eso fue crítico, matemático, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Te digo que ha sido tomada de una manera extraña esta frase, por más famosa que ha sido. Y de hecho hay otras versiones de esta idea, que es una idea muy vieja en filosofía, que opone la acción al pensamiento todo el tiempo. Me acuerdo de William Butler Yeats y La Segunda Venida, que es un poema, y donde decía que los mejores carecen de toda convicción mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. Pero en la frase de Bertrand Russell, que dice gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas, no hay sabor a moralina, sino que en cierto modo hace una crítica a los intelectuales también. De hecho, esta frase se continúa en el artículo de 1930 y pico, que se llamaba El triunfo de la estupidez, con una crítica directa que es: aún aquellos entre los inteligentes que creen tener una teoría para todo, son demasiado individualistas como para coincidir con otros hombres inteligentes de los que difieren en puntos menores. O sea que no se trata de que solamente los ignorantes están absolutamente seguros y los inteligentes están llenos de dudas, sino que hay una crítica para ambos lados de la situación. El hecho es que el fanático suele estar muy convencido o totalmente convencido. De hecho, la definición de fanático es la de aquel que tiene una convicción absoluta y procura imponerla a los demás. El fanático no dialoga, de hecho solo puede monologar, porque el diálogo implica reconocer otras razones, otros logos. La palabra logos en griego tenía muchísimo para cortar. Y de hecho la palabra fanático viene de una palabra latina que es fanum, que es la parte del templo en donde se arrojaba leche, miel y donde se hacían las ofrendas y que era el lugar más sagrado del templo. De esa manera, un fanático era aquel que cabía en el templo plenamente y un profano es aquel que se atrevía a mancillar el fanum, que es ese núcleo, ese corazón del templo. Con lo cual, lo religioso y los fanáticos están ligados hasta etimológicamente hablando. Pero la frase en particular de Bertrand Russell menciona la importancia de tener dudas también. Es decir, uno cuando está seguro de algo, seguramente toma medidas muy rápidas que lo llevan a luchar por causas que no siempre están justificadas. Y seguramente el tipo que piensa mucho no se encuentra tan dispuesto a tomar, no sé, armas, herramientas o ideas así como así. Tanto es este problema que se plantea entre pensamiento y acción, que en muchos casos lo que queda para apreciar de esta historia es precisamente las vías de posibilidades. Es decir, la inteligencia se caracteriza, como te dirán muchos neurocientíficos, por encontrar vías alternativas y luego, dentro de esas vías alternativas, tratar de escoger la mejor. Esa es la idea fundamental de la frase de Bertrand Russell, que sigue siendo una de las frases referentes cuando se habla de este tema. Yo creo que no hay canción, me parece a mí, ustedes ilústrenme si me equivoco, pero no hay canción que exprese mejor esta dicotomía que la de los heraldos de España, de los heraldos de la Madre Tierra, Barón Rojo, que justamente hicieron aquel Tierra de Nadie con una de las letras más estupendas de la historia del rock en castellano. Por eso vamos a escuchar para coronar esta sección que hemos dado en llamar a Hombros de Gigantes, ni más ni menos que a Barón Rojo con su Tierra de Nadie, y después tiramos algunas novedades porque seguramente lo tenemos acá, creo que es el 23 de junio que vienen, vienen solamente los dos hermanos con la formación alternativa, no viene Sherpa, no viene Hermes Calabria, pero los Barón Rojo los tendremos este año por aquí casi seguro, ¿eh? Tierra de Nadie, esta belleza toda para ustedes. De tu identidad, tu nombre no existe. perteneces a una facción. No crees en dogmas de religión. Lo más probable será que creas solo en ti, en tu propia fuerza. Metimos en este programa y todavía nos queda, fíjate vos, en el Facebook aquí dice Gustavo La Bombarda, gloria a los hijos de Caín, con estas palabras alguna vez me respondías a una de mis cartas en la revista Riff Raff, y se repiten, sí, maravilla, hijos de Caín es uno de mis temas favoritos de Barón Rojo también, y en una época hasta tuve por hacer una revista con ese título, imagínate lo que te estoy diciendo, Ángel Castillo dice, me diste bola, César, porque antes me pedía bandas españolas y sonó Barón Rojo. Un orgullo que suene Barón Rojo, qué tanto, ¿eh? Kevin Astrada acá que nos da una dirección. Ya llegamos a los 1000 en el Facebook y no paramos, mi viejo. El tema Over the Hills de Gary Moore, un afano a Big Country Mal, dice Nelson. Sí, bueno, pero como lo hace Gary Moore, no lo hace nadie, ¿eh? Ni Big Country, ni nadie, ni Nightwish me parece que lo hizo como lo hace él. Leandro Díaz felicita, muy bueno el programa. Marcelo Molina también dice que queda muy bien, da otra dinámica. Fakio Olfaker Hernández manda un abrazo enorme. Arde Producciones, Arturo Tenebrio, Pablo Giuliani. También acá Nico Martín nos dice: una cagada a la roquestra, una falta de respeto a la música clásica. Omar Navarro también dice: es horrible. ¿Qué más? Hernán Franco dice: y yo que pensaba pedir algo de Dream Theater. Mike Pornell largó el chupi y James tomó la posta. Excelente la horta y el disco de Chicken Food, dice Walter Pereira. ¿Qué más tenemos por acá? Juan Centurión pide From the Cradle to the Grave de Rage. Estuvo por sonar Rage 3 veces en este programa y por una cosa u otra no ocurrió, pero no este tema en particular. Ténganlo en cuenta. Ahí va llegando el Tapa Martín, que está aprontándose para hacer lo suyo, porque ya nos vamos acercando al final lentamente. Dice: increíble lo de Lorien, Lucas Andrés Ranieri. Abrazo metalero de ley a todos los que nos devolvieron esa pasión de adolescente, como cuando escuchábamos la heavy en los extintos Walkmans. Mirá vos cómo cambian los tiempos. Cristian Mora dice: pasa algo de Artillery, que ahora se viene en la Argentina con todo. ¿Cómo no? Algo vamos a pasar en algún momento. ¿Cómo no? Todo el aguante de Santiago del Estero, dice, abrazando el rock and roll y la catedral del heavy. ¿Para cuándo algo de nuevo de Primal Fear? Prontito, che. Los Nathan también nos dejan su dirección, que van a tocar el 11 de mayo con Lorien. ¿Qué más tenemos? Omar Navarro dice: los que vamos a espichar te saludamos. ¿Para cuándo Cold War, Chrome, Silencer, Judas Iscariot? Bueno, hay montones de bandas. Mira, tengo una lista de bandas nuevas para pasar y dentro de un rato paso alguna cosa si tengo el tiempo, ¿no? Dice Armando Fuertes: este Tiempo Violento sí que da gusto escucharlo. Por fin se acordaron de pasar a UFO con el gran Michael Schenker y siguen acá las noticias a través del Facebook. Pero nosotros vamos a la música. Esto es Hermética, Vencedores Vencidos, un tema de Los Redondos que recrearon maravillosamente y que evocamos en Tiempos Violentos. Soy capaz de pasar dos temas antes de que termine el programa. Quédate escuchando y vas a ver. Vamos a presentar algo del nuevo disco de Pornagar, ni más ni menos que Urd se llama, y hay una explicación para el nombre del disco, por supuesto, ¿no? Aquí Winston G. Brun, espero estar pronunciándolo bien porque realmente lo mío no es los idiomas nórdicos. Dice, nuestro anterior álbum se llamaba Universal, ¿y a dónde podríamos ir luego de un álbum con un título de tal magnitud? Bueno, decidimos dirigirnos de nuevo a la Tierra, queríamos volver al núcleo de la banda donde todo empezó. La admiración y la consideración acerca de la naturaleza y el lugar de la humanidad dentro de ella. Urd es el nombre de una de las nornas que, según la mitología nórdica, estaba al pie del árbol Yggdrasil y tejía el hilo de la vida de los mortales. Urd representa el pasado, mientras Verdande representa el presente y Skuld representa el futuro. Las nornas, en realidad, son una copia, en mitología, de las parcas, la mitología griega. Ustedes se acordarán de Cloto, la que cita Atropos. Cloto era la que hilaba el hilo de la vida. Después venía Láquesis, que lo medía, y después Atropos, que lo cortaba con una tijera. Bueno, las nornas son una copia exacta de esto. Y dice Winston Brun, se podría decir que esta es una antigua expresión de lo que hoy denominamos ADN, y siempre me fascinó el hecho de que partes y elementos de nuestro ADN realmente deriven del principio del tiempo. Todas las criaturas vivas están de algún modo conectadas a la primera célula orgánica. Esto es parte de la historia detrás del título del disco. Bornagar, una banda muy particular que empezó siendo una banda de black metal casi neto y que luego fue encontrando formas más expresivas y hoy en día prácticamente no tiene ni voces podridas, algunas, unas pocas. Está Wintersorg, que como cantante hace voces limpias y voces podridas sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a escuchar de este disco, que te puedo asegurar que es uno de los grandes discos del año, este Urd de Bornagar, lo que vamos a escuchar, te decía, es The Beauty of Dead Cities, es decir, la belleza de las ciudades muertas. We'll be right back. Romina Odone me pone si podemos comentar este festival a beneficio del semillero que se hace el viernes 13 de abril a las 22 horas en Acatrás. Lo organiza Pulmonar Creaciones. Bueno, ya lo estamos tirando. Es un festival de apoyo al under. Lamentablemente no puedo abrir ahora el adjunto. Agradezco también a Flavio Reino, a Formosa Vive el Rock, a Miriam Monchimiuk, a Oscar Daniel Torres, que nos han enviado mensajes. Y nos estamos yendo porque el tiempo nos corre. Quedás con el Tapa Martín, que te va a pasar muy, muy buena música. Recuerdo los ganadores. Flavia Reynoso, Cristian Bolaño tienen los de Chicken Food, es decir, los discos de Chicken Food. Fernando Ariel Guaschetti y José Sayas tienen que ir al show de brujería y ahí hablar con Lucía Chiarenza. Walter López, Fernando Sánchez pueden pasar también, igual que Flavia Reynoso y Cristian Bolaño, a retirar la entrada los discos aquí por Freire 932. Lo mismo que Karen Wendeler, la entrada para Berdicheschi y Cigales, la clínica. Vos pensabas que no había tiempo para un tema más, pero nosotros tenemos un tema más. Cuando viene y te dice, ¿querés escuchar algo de los hermanos Gallagher? Yo encantado, siempre, pero de los verdaderos hermanos Gallagher. Oasis es otra cosa. Oasis es este programa en la radiofonía argentina que lo parió. Lo que nosotros tenemos para pasar ahora es Raven, ni más ni menos, una de las grandes joyas de la New Wave of British Heavy Metal. ¿Qué primeros tres discos, viejo? ¿Qué primeros tres discos sacó esta banda? Y además, muy buenos discos a lo largo de su carrera, como Life's a Beach, Architect of Fear. Bueno, maravilla tras maravilla. Y nos vamos a ir con un tema que se titula, ni más ni menos, que Read All About It. Lee todo sobre ello, como vos podés leer todo sobre ello en tiemposviolentos.fmrockandpop.com, que es nuestro blog y donde vamos a tener el programa alojado durante esta semana. ¿Qué me contás? Señoras y señores, agradecemos a Sergio Freites, que nos operó magistralmente hoy nuevamente. Les saludamos al Tapa Martín y a Marce Martínez, que nos precedió con el bombardeo del demo. Y ahora sí, Raven, todo para vos y hasta la semana que viene. ¿Con qué? Con Tiempos Violentos. ante el nuevo orden mundial que quieren imponernos, la única salida es rebelarse, informarse y resistir. Tiempos violentos, el signo de esta época.